Este nuevo modelo de servicio rural de transporte bajo demanda se pone en marcha a partir del día 1 de noviembre. Como os digo, va a afectar al entorno de ventas Olaverría, Ameaca y a Bidasoa, y que fundamentalmente busca dar servicio a los mayores de 65 años, a las personas con movilidad reducida y también a los menores de 18 años que tengan la necesidad de desplazarse pues, a centros escolares y demás. Hemos tenido en cuenta también para tomar esta iniciativa el estudio que en su momento se hizo sobre el aislamiento de los mayores en el entorno rural, ¿no? Es algo que nos preocupa. Creemos que de esta manera estamos dando respuesta a un colectivo muy importante de personas que viven en caseríos de nuestra ciudad, que puede tener, sobre todo entre semana, bueno, pues dificultades para acercarse no solo al centro de la ciudad, sino también a los distintos centros sociales y sanitarios que tiene la ciudad.